cuando yo los miro parece que tocara el cielo. Cuando paso por tu casa en mi caballo tordillo, se me aprieta el corazón si acaso yo no te miro. Si acaso me ves borracho es de puro sentimiento. No me das un besito, parece que estoy muriendo. Anda, dile a tu papá que contigo quiero casarme. Prepare ya la fiesta que voy a desensillarme. Si tus padres no me quieren, yo te tengo que robar. Está esperando para irnos a casa. Dime, linda copihuana, si tú eres tan gentil, que me des un besito para irnos al civil.